De esta forma, producimos cambios y modificaciones en la situación interpersonal que hemos creado, observándose a través de la conducta del receptor. Se hacen visibles ya que hemos estimulado a nuestro interlocutor y ha reaccionado en la dirección de nuestro mensaje.